¿Cómo están, chicos? Bien, acá hablo de dulce de leche y se me hace agua la boca. Sí, aparte estamos festejando un gran día, así que bueno, es viernes y el día del dulce de leche, así que impresionante. Combo maravilloso para preparar algo para el fin de semana. ¿Qué me recomendás? Y mira, nosotros, bueno, el que no conoce nuestro local, tenemos además de nuestra marca propia de dulce de leche, que tenemos dulce de leche clásicos y saborizados con ron, con coco, con chocolate. Después comercializamos un montón de otras marcas, las principales de Tandil y después de la zona. O sea, tenemos muchas, muchas variedades de dulce de leche. También contamos con una barra de degustación, con lo cual la gente que viene a nuestro local puede probar muchos potes y así poder elegir el que más le gusta. Así que esa es una buena opción para probar muchas diferentes clases de dulce de leche. Buenísimo. Hoy te juro que a las 6 cuando salgo de acá me voy a buscar un pote de dulce de leche. Tengo a mi vieja invitada a cenar y le quiero hacer un rico regalo. Así que voy a ir a buscar el dulce de leche. Contame un poco, la gente... Ustedes ya trabajan mucho con turistas, digo, pero ya tenés tandilenses que están ahí fanatizados con el dulce y van ya como clientes a buscar dulce de leche. Sí, la verdad que tenemos, bueno, nuestro fuerte es el turista, pero después ya vamos a cumplir 7 años en esa misma esquina. Y la verdad que entre los vecinos de la zona y gente que se viene desde otras zonas de Tandil, de a poquito hemos logrado ganar ese público y la gente se va muy contenta, eso está bueno. ¿Y los chicos? Porque viste que, yo no sé si los chicos ahora son iguales, yo ya estoy grande, pero tengo una nena que le gusta el dulce de leche, que tiene 6 años. Yo cuando era pibe me decías dulce de leche, era como desesperación, viste, estábamos esperando el pan con manteca y dulce. Yo no sé si los pibes están ahí o hoy ya comen más golosinas y no le dan tanta bola al dulce de leche. Sí, sabes que entra un poco, estando en el local me di cuenta que entra mucho por la golosina. O sea, el chupetín de dulce de leche es como para los chicos el producto estrella. Entonces, una vez que lo prueban, ya, a ver, pruebo dulce de leche estando en el local. Después en su casa por ahí desayunan o meriendan con dulce de leche. Pero la golosina, o sea, el chupetín es impresionante como lo comen, ¿no? Y además, digo, repetime bien la esquina del local, ¿dónde está? Nosotros estamos en Alvear 298, esquina Chile. Bueno, Alvear es toda la pasada que va hacia el dique, así que bueno, es una hermosa avenida. Ahí está, Alvear y Chile. Digo, los chicos Alvear, cuando van, más allá de prenderse con el chupetín de dulce de leche, supongo que con toda la variedad de vacas y de accesorios que tienen que ver con el mundo del dulce de leche, también se deben recontra enganchar. Sí, bueno, nosotros tenemos una tienda de regalos, o sea, además de todos los productos que se comen, tenemos una tienda de regalos donde hay peluches, remeras, calcos, saberos. Y otra de los productos así que a los nenes les encanta son las vacas de peluche. Tenemos unas vacas de peluche gigantes que no hay forma que no vayan y las abracen y las toquen y se saquen fotos, así que sí, son preciosas. Y después tenemos un sector donde los chicos pueden dejar su dibujo, obviamente una vaca, y tenemos toda una pared dedicada a los chicos que dejan sus dibujos en nuestro local, así que es una linda experiencia para los chicos también. Ahí estamos. Yo en un rato voy a pasar, pero digo, sé que en 15 minutos tenés que abrir el local, que estás corriendo. Decime, si hoy, en el Día del Dulce de Leche, en el Día Mundial del Dulce de Leche, si le tuvieras que decir a alguien, che, vénganse al local y para festejar, lleven este dulce de leche, ¿cuál recomendás? El que más puedo recomendar es el dulce de leche con ron, que la verdad es muy, muy rico, y además es apto para celíacos, con lo cual también está esa alternativa, y tiene esencia de ron, con lo cual también lo pueden probar los chicos, así que es súper amplio para todo público, y para mí el dulce de leche más rico que tenemos en nuestro local. Coincido, y Gastón también está del otro lado del vidrio cerrando el puño y diciendo vamos. Qué todavía rico. Porque en la última juntada le quedó el pote a él. Sí, claramente. Y todavía lo tiene, vos sabés que come de a media cucharada, dice hasta la próxima reunión me tiene que durar. Bien, no, vamos a tener que renovarlo, vamos a mandar a la radio. No, vamos a tener que hacer una cena y juntar. Claro, esa es la cuestión. No, claro, eso sí, eso no sí. Para que ustedes lleven, sino para nosotros ir y comprar. Esta vez nos toca el postre a nosotros, pero vamos a comprar lo mismo que llevaron ustedes, sí. Así te digo. No sabes qué ricos quedan los panqueques con dulce de leche con ron. Es buenísimo. Supremo. Muy bueno. Y ya que estamos, recomendame de dónde eran los panqueques que llevaron esa noche, ¿te acordás? Que también estaba. Bueno, nos los hace una panadería acá de Tandil para nosotros. Ah, pero tenemos ahí en el local. Claro, sí. Listo, nos los hace una panadería para nosotros, así que los fines de semana, sábados y domingos, tenemos esos panqueques que llevamos ese día. Genial, me solucionaste el postre para esta noche. Genial. Es buenísimo. Lu, gracias por estos minutos y nos vemos en un rato. No, por favor, gracias a ustedes y que tengan buen día.